Pasa y pasa la vida, que lejos se queda ayer. Pasa y pasa que el beso que vino a ser el remedio de todo dolor. Pasa y pasan los años, detalles de su querer en el rostro radiante de otra mujer que también me entregaba su amor. Son dos sensaciones a la vez, es un dividido corazón, un cariño que me da la fe, una historia sin comparación. Un amor verdadero, mis sueños al aire, tus manos me guían, mi reina, mi mare. No hay nada más bello que tu sonreír. Un amor tan bonito que atrapa y que vuela. Qué grande mi suerte, mi reina, mi abuela. Quisiera una vida para estar junto a ti. Ellas son las mujeres de mi vida. Pasa y pasa mi tiempo, ya ves, tuve que crecer. No quería, aunque no queráis creer, pero el tiempo no impide que yo saque a rato al niño que no se sabe valer. Pasa el tiempo y yo necesitaré lo que siempre me disteis las dos. Tal vez por vergüenza me callé, mi silencio no tuvo perdón, un cariño que me da la fe, una historia sin comparación. Un amor verdadero, mis sueños al aire, tus manos me guían, mi reina, mi mare. No hay nada más bello que tu sonreír. Un amor tan bonito que atrapa y que vuela. Grande mi suerte, mi reina, mi abuela. Quisiera una vida para estar junto a ti. Ellas son las mujeres de mi vida.